Terrícolas en Oaxaca. Somos habitantes de un planeta vecino y tomamos por asalto sus medios de comunicación para avisarles de un evento muy importante. Planeta Rock, cultura hip hop en movimiento, vamos rompiendo las barreras del pensamiento, nos encontramos y articulamos nuestro esfuerzo. Noviembre abriendo espacios para construir algo nuevo. 20. Cine documental, 21 y 22, graffiti y concierto de rap. Y concierto de rap. Festival Planeta Rock Oaxaca 2015. Planeta Rock. PlanetaRockMexico.com.